No es que estoy embartao, vencido y maneao en tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje en el ciego apiaré. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar, hacer de miedo a matar. En vez de pelear me puse a correr, me vi a la sombra o final, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé de noche angustiado, me encierro a llorar. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Estamos escuchando al polaco, a Roberto Goyeneche, con la orquesta de Raúl Garelo. ¿Y por qué pusimos este tema? Porque el autor de la música se nos iba un día como hoy, de 1964, Juan de Dios Filiberto. Quien le puso la letra es Enrique Santos Discépolo, nada más ni nada menos. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar, es más que ir a misa e hincarme a rezar. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Muy bien, seguimos con más tiempo nacional. Hoy se cumple un aniversario también de una aberración histórica que pasó en 1955, algo que se había creado un 28 de octubre de ese año, y hoy, un día como hoy, se puso en movimiento. Era la Junta Consultiva que creó aquel gobierno que hizo el golpe de Estado al general Juan Domingo Perón en el año 55. La Junta Consultiva era presidida por el almirante Isaac Rojas e iniciaba, un día como hoy, las sesiones en el salón del edificio del Congreso, que lo habían cerrado, el Congreso, y lo iban a reemplazar por esta Junta, que fue, había 300 invitados especiales, tuvo una sesión inaugural que fue un remedo del Parlamento que fue disuelto el 16 de septiembre cuando se produce el golpe. Con la expulsión, obviamente, del Partido Peronista y tampoco el Partido Comunista participó de esta Junta Consultiva, que estaba integrado por diferentes partidos políticos que avalaron esto, cuyos representantes, los vamos a recordar, fueron Oscar Allende, Juan Gauna, Oscar López Serrot y Miguel Ángel Zavala Ortiz, por la Unión Cívica Radical. También estaba Alicia Moro de Justo, Ramón Muñiz, Nicolás Repetto y Américo Yoldi, por el Partido Socialista, José Aguirre Cámara, Rodolfo Coromina Segura, Adolfo Mujica y Reinaldo Pastor, por el Partido Demócrata Nacional, Rodolfo Martínez y Manuel Ordóñez, por el flamante Partido Demócrata Cristiano, Juan José Díaz Arana, Luciano Molinas, Julio Argentino Noble y Horacio Tedi, por el Partido Demócrata Progresista, y Enrique Arriotti y Oscar Storni, por la pequeña Unión Federal. Recuerden que esta Junta Consultiva, entre otras cosas, avaló la intervención a la Confederación General del Trabajo, que derogaba las legislaciones obreras, disolvieron el Partido Peronista, aprobaron la derogación de la Constitución del 1949 por un decreto del Poder Ejecutivo, aprobaron los fusilamientos, a peronistas sin juicio previo en la sonada que pasó el 9 de junio de 1956 y los días posteriores, hasta el día 12, que fue el fusilamiento del general Valle. Intervinieron las universidades nacionales, expulsaron en masa a los profesores adictos al régimen de puesto, o sea, los peronistas. Así que deberíamos recordarla siempre, lo que hicieron y quiénes avalaron todo esto. Quería decir esto nada más para que ustedes lo vayan sabiendo. Nosotros conocemos perfectamente bien nuestros objetivos y marcharemos directamente a ellos sin influenciarlos, ni por los que tiran de la derecha ni por los que tiran de la izquierda. Muy bien, esta música, como siempre, es para presentar a Estela Marisorondo, la licenciada fonoaudióloga, tiene un posgrado en gerontología social, es autora del programa Huir Mejor, coordinadora del programa Volver a Huir y es autora de la ley de detección de presbiacusia en espera, esa ley. ¿Cómo le va? Buenas noches, buenas tardes, Marisa. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, bien, muy bien. Nos estará escuchando Giovannini y le mandamos un saludo grande. Le mandamos un saludo igual, si no, quedará, no, después le subimos el audio. Que lo después quedará grabado. Sí, la ley todavía está ahí, digamos que bueno, algún día... Durmiendo el sueño de los justos. Sí, qué increíble, ¿no? Pero bueno, a veces... Bueno, buenas noches a la audiencia también, gracias por invitarme un día viernes. Muy complacida de estar acá con ustedes. Y hoy vamos a hablar un poco... Usted sabe, Macri, que la contaminación sonora es un grave problema, que, bueno, en las grandes ciudades el nivel de ruido es muy intenso, si bien hay leyes, pero no hay mucho... Estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires y las grandes ciudades en general. Sí. Hay mucho nivel de... Ciudad de Buenos Aires está entre las más ruidosas de... Sí, sí, está dentro de las más ruidosas, ¿sí? Sí. El nivel de intensidad de ruido, por ejemplo, en una avenida importante de la ciudad, sobrepasa los 90 decibeles. Eso produce a lo largo, por eso los señores que manejan taxis también... ¿Y cuál sería el tope que podríamos recibir? 60. Pero hoy vamos a hablar en realidad de lo que hace el ruido en los jóvenes. Me llegó un artículo, por ejemplo, en un país vecino, en Brasil, que dice que el 28% de los jóvenes experimenta ruidos en los oídos. Esto se llama tinnitus. No sé si la audiencia recuerda, por ahí ustedes lo conocen más con el término de acúfenos. Y vamos a recordar un poquito qué significa ese ruido tan molesto en el oído. El tinnitus o acúfeno consiste en la percepción de ruidos en la cabeza que no tiene nada que ver con una cuestión psiquiátrica. El ruido se puede oír en cualquier parte de la cabeza, en uno o en ambos oídos, y hasta la fecha, en verdad, no existe una cura contra el tinnitus que esté científicamente probada. Imagínense ustedes lo que es un zumbido o un silbido constante en el oído 24 horas al día. Esto es lo que se denomina el acúfeno. La persona nunca puede descansar, siempre está ahí ese ruido molestando. Nadie más que él puede oír ese ruido, ya que no proviene de ninguna fuente externa. Aunque es la única persona que puede oírlo, el ruido es realmente extremadamente molesto y a veces enloquecedor. Casi todo el mundo, en verdad, puede haber experimentado tinnitus de forma temporal. Por ejemplo, durante algunas horas cuando uno ha estado en un concierto o en alguna ocasión en que nuestros oídos se vieron expuestos a un sonido muy intenso, la persona sale con ese tinnitus, que es temporal, pero se convierte en un problema si este ruido en los oídos persiste y aumenta. Normalmente el silbido de los oídos desaparece, pero también puede llegar a ser permanente. Las causas, se preguntarán ustedes, en verdad varían. No obstante, la causa más común que provoca el tinnitus es la exposición al ruido. Después, por ejemplo, ciertos medicamentos, como la audiencia alguna vez hemos charlado sobre los medicamentos ototóxicos, algunas enfermedades, el estrés y algunas lesiones, golpes en la cabeza. No se sabe exactamente la cifra de las personas que padecen el tinnitus, pero casi todo el mundo lo ha experimentado alguna vez en su vida. Ese es un ruido persistente, molesto, y la mayoría de las personas que sufren el tinnitus lo consideran realmente muy desagradable. Bueno, y acá viene el informe con los jóvenes. Seguramente alguien debe tener algún nieto, algún hijo, algún sobrino. Bueno, este estudio realizado entre los estudiantes brasileños de 11 a 17 años, muestra que más de un cuarto de ellos, es decir, un 28%, padece tinnitus crónico. Asimismo, más de la mitad de esos estudiantes había experimentado un tinnitus de forma temporal. El estudio muestra que la prevalencia de los daños auditivos permanentes a una edad temprana alcanza niveles alarmantes entre los jóvenes, en este caso, brasileros. ¿Qué puede provocar el tinnitus? Una pérdida de audición oculta. A pesar de que los estudiantes siguen oyendo igual que sus compañeros, aquellos que experimentan ese famoso tinnitus son más propensos a mostrar una intolerancia significativa a los ruidos elevados. Este hecho se considera un síntoma de tener un daño oculto y permanente en las neuronas que procesan el sonido. O sea que un daño que suele derivar en una discapacidad auditiva grave en el futuro. Ustedes recuerdan que en algún momento nosotros dijimos que los jóvenes están perdiendo su capacidad auditiva antes de llegar a niveles avanzados de edad. Entonces, es como para que realmente puedan tomar conciencia los jóvenes. Es un problema en aumento. Y yo creo verdaderamente que esto va a empeorar. En mi opinión, existe un grave desafío de la salud pública en progresión sobre las dificultades auditivas en general. Y en este caso, con los jóvenes. Los jóvenes se exponen a menudo a músicas elevadas en los conciertos, en las fiestas, en los gimnasios y en particular a través de sus aparatos de audio individuales. A pesar de ser habitual que se experimenten acúfenos o pitidos en los oídos, los días posteriores tras una gran exposición sonora sigue siendo una señal de advertencia precoz el tinnitus. Entonces, el consejo es que bajen los niveles de los aparatos por los cuales los jóvenes escuchan música, que como dijimos acá en otras oportunidades, muchas veces uno va en un medio público, hay un joven al lado con los auriculares y está escuchando el nivel de ruido que ese joven está escuchando con esa música. Entonces, el mensaje es claro, los jóvenes también deben proteger sus oídos. Y ahora, volviendo a lo nuestro, ustedes recuerdan que cuando hablamos del envejecimiento poblacional, muchas veces lo hemos charlado, el envejecimiento de la población es uno de los más grandes triunfos que tiene la humanidad, pero también es uno de sus mayores desafíos, sus mayores retos. A medida que entramos en el siglo XXI, el envejecimiento de la población supondrá un aumento de las demandas sociales, por ejemplo, de las demandas de audífonos, y también económicas en todos los países al mismo tiempo. Las personas mayores proveen un precioso y a veces desconocido recurso que supone una importante contribución al estado socioeconómico en la vida de las sociedades. A veces decimos que nosotros tenemos una sociedad gerontofóbica que los excluye de muchas maneras. Miren, hay un dato. El proceso de envejecimiento poblacional que se produjo en los países desarrollados se está dando ahora en los países en desarrollo como el nuestro, en condiciones muy diferentes a las que se desarrolló en los primeros países. O sea, el desarrollo es absolutamente opuesto. Quiero decir así, Mientras aquellos países que envejecieron gradualmente durante todo un siglo, el siglo pasado, los que se encuentran en desarrollo lo están haciendo en menos de 40, 50 años. Pero el mundo desarrollado era rico cuando ese individuo envejeció. En cambio, nuestros países de la región están envejeciendo, en verdad, en pobreza. El imperativo es la equidad. Argentina, no estoy diciendo que sea un país pobre, pero sí es un país desigual. Porque cuando a una persona, un adulto mayor, se le cercena tanto la posibilidad de acceder a un estudio para saber cómo están sus oídos, Argentina es un país desigual. Una nación en donde en forma simultánea, durante las últimas décadas, aumentaron los indicadores económicos, pero también aumentaron la pobreza y la exclusión social. Y sobre todo, el sector de la tercera y de la cuarta edad. Por ello, la equidad y la solidaridad adquieren entre nosotros nuevas dimensiones. La existencia de una sociedad más justa para esta franja etaria, con mayor igualdad de oportunidades y una mejor capacidad de integración, así como una ciudadanía eficaz en lo económico y en lo social. Esto resulta realmente imperioso y necesario para lograr una sociedad para todas las edades. Por eso traigo a colación lo del envejecimiento poblacional. Antes se los tapaba a los adultos mayores, se los excluía, pero ahora la población de adultos mayores está creciendo y mucho. Entonces es hora que se les respeten, aunque sea por cantidad, porque van a hacer más ruido a lo largo de los años, que se les respeten sinceramente sus derechos, porque a veces los discursos, Macri, sociedad más justa, las leyes, pero si todo esto no tiene garantía de ejecución y no se ponen en práctica, realmente no estamos cumpliendo con eso de una sociedad para todas las edades. Los adultos mayores tienen la misma necesidad de participación y de integración como cualquier otra persona en cualquier otra etapa de su vida. Pero siempre la vulnerabilidad, ¿no? Los más chiquitos. Los dos extremos de la vida, ¿no? Pero lo que sucede que, o sea, los no productivos. Los no productivos, pero que ahí ya hay toda una renovación en la producción de las personas mayores. Hay un estudio que algún día lo voy a traer que es muy importante. La contemporaneidad de la producción, porque ellos ya produjeron. Ya produjeron, produjeron mucho y cuando quieren tener los beneficios, en realidad, en este ahí caso, se ahí se los excluye, en el caso de los audífonos. Entonces, ¿esto viene a colación de qué? Sí. Ya me queda poco tiempo. No, por favor, tiene dos mensajes. Apúrese. Bueno, es fundamental entender entonces lo que yo le digo a la querida audiencia suya de Giovannini. Es fundamental entender el concepto del envejecimiento activo y saludable. Esto, el envejecimiento, señores, es un proceso que dura toda la vida. Y en verdad, los únicos que envejecen son los jóvenes. Entonces, vuelvo a decir, si usted reclama sus derechos, piensen siempre en la parte ahora que me concierne, de los audífonos, si usted quiere ser parte de una sociedad para todas las edades, si usted toma el concepto de un envejecimiento activo y saludable, si usted cuida lo que siente, lo que piense, no se hace tanta mala sangre, cuida lo que come, tiene actividad física y cuida sus oídos como sus dientes, como sus todos los sentidos, pero en este caso yo hablo de lo que sé, que es el aparato auditivo, usted va realmente a ser un protagonista en esta sociedad que está envejeciendo. Porque viejo no es el otro, es uno mismo que tiene que preparar una sociedad para que sea realmente más justa y más solidaria. Y si usted se queda sin cuidar sus oídos, se queda arrumbado, espera a alguien que alguien venga a tocarle la puerta de su casa a ver qué le pasa, usted está equivocado. Usted tiene que formar parte y ser protagonista. Y si no escucha bien, usted sabe lo que yo estoy hablando y se va a quedar realmente mucho más excluido. Lo van a tratar de empastillar pensando que usted está deprimido y lo que a usted le pasa sencillamente es que su aparato auditivo, como todos los órganos del cuerpo humano, desde la piel para adelante, van envejeciendo. Y envejecer no es una mala palabra. Entonces, vuelvo a dar el concepto, querida audiencia de Joannini, no descuiden su manera de envejecer y también, por favor, cuiden sus oídos. Muy bien, la licenciada Estela Maris Sorondo está con nosotros. Y seguramente la semana que viene la volveremos a tener. Ahora tiene mensajes de la audiencia que se comunica y a ver qué nos quieren contar. A ver. 4535-5999. Sí, hola, ¿qué tal? Mire, yo soy Claudio de Lanús. Yo tengo un zumbido permanentemente en el oído para la licenciada Sorondo. Tengo un, no será eso que dice usted, tinnitus ese, como lo estoy escuchando. Puede ser, si me puede decir, por favor. Gracias, es muy amable. Claudio de Lanús, chao. Sí, llama a los teléfonos de Rubén, amigo, y ahí va a estar la licenciada, lo puede atender los días... Martes. De todas maneras, le decimos al oyente que sí, si está con un proceso de tinnitus, me faltan datos. Usted tiene audífono, porque a veces el audífono enmascara el tinnitus. Le aconsejo a la noche, generalmente es cuando sucede esto, póngase una buena radio FM, porque el tinnitus aparece mucho de noche. Entonces, si, algún estímulo como una buena música para que enmascare ese ruido tan feo. Me faltan datos, querido amigo. No sé si usted tiene una hipoacusia que a veces va asociada, pero bueno, es muy molesto y trate de buscar cosas que lo relajen. Duerma con dos almohadas para descontraer la zona cervical. En fin, esto es lo que puedo así tirarle como para responder un poquito su pregunta. Es para la doctora el mensaje. Por favor, si podría venir al centro de jubilados y pensionados San Andrés un día para que atienda a nuestros socios, porque hay muchos que usan aparato y verdaderamente no escuchan nada. Para que le dé una orientación, que en todo caso, que diga, por ahora estoy escuchando una audición, que le diga si puede venir, a qué teléfono tenemos que llamar, para que venga y le damos toda la dirección y todo. Gracias, Jorge de Ballester. Jorge de Ballester, oyente habitual del programa, y le decimos lo mismo que al otro señor, tiene que llamar a la oficina y ahí ponerse en contacto con Emilce, si es que ya está trabajando, yo todavía no sé si ya se ha reincorporado y si no con Norma, y la ponen en contacto con la licenciada y ahí arreglan. Con mucho ella gusto. No tiene ningún problema en ir, seguro. Un placer. Muy bien, nos queda un minuto. Nos vamos a retirando. Ya están los muchachos ya de APL Somos Fútbol, ¿eh? Hoy les van a dar, tienen una hora para hablar del hermoso partido de ayer de la selección argentina. Muy bien, licenciada, ¿va a volver la semana que viene? Si Dios quiere, estamos el miércoles. Como de costumbre, y bueno, que tengan buen fin martes, de semana. Repetimos. Y los martes en el consultorio, ahí traten de acercarse, porque estamos realmente... La oficina de Rubén, ahí en Sarmiento, sí. 1469, tercero A, ahí está la licenciada, a partir del mediodía aproximadamente los días más. No se queden, y bueno, buena vida, sean felices, sonrían un poco más y que lo pasen bien. Bueno. Este fue con este mensaje nos retiramos. El miércoles ya tendremos el lunes tendremos acá a Rubén Joan y me quedé con el miércoles de la licenciada. El lunes va a estar acá Rubén haciéndose cargo de este que es su programa. Gracias por haber estado del otro lado. Espero que lo hayamos reemplazado medianamente bien. Y ahora los amigos del fútbol ya llegan. Hasta el lunes. Que tengan buen fin de semana. Belgrano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano, AM650, marca registrada. Ahora tenés una excusa para pegarte a Radio Belgrano. Y lógicamente tienen a unas espadas como es hoy Teófilo Gutiérrez, ¿no? Las noticias y el debate de la mano de un equipo que te canta la justa. Y esperábamos un segundo tiempo quizás un poco más propendedor. Desde ahora y hasta las 21, informate a través de APL Somos Fútbol. La pasión con vos la vivís.